Es bueno recordarles que este viernes 26 de noviembre se realizará el seminario Sembrando, dirigido a todos los emprendedores o personas con ideas de negocios aquí en el departamento de Maldonado. La actividad se va a estar concretando en el Salón Monte Carlo de Enjoy Punta del Este y estará presente allí Lorena Ponce de León, la primera dama de nuestro país, fundadora de Sembrando, ¿verdad? Y bueno, y esta realidad, que esto realmente se puede considerar ya una realidad en nuestro país, tiene diferentes protagonistas. Y entre ellas está quien es jefe de proyectos de Uruguay 21, Claudia Peicino, con quien estamos en comunicación a partir de este momento aquí en Frecuencia Abierta. Buen día, Claudia. Bienvenida. Gracias por atendernos. Hola, buenos días, Jorge. Muchas gracias a ustedes por invitarme a participar y poder charlar un poquito de lo que va a ser el seminario el día viernes en el Enjoy. Muy bien. Sos el responsable de Uruguay 21 y por allí, cuando hablamos de Uruguay 21, básicamente hablamos de todo lo que tiene que ver con la actividad de crecimiento, la actividad comercial, la actividad laboral de Uruguay, y no solamente pensando en sí mismo, sino de cara al exterior, ¿verdad? Y por allí todo lo que tiene que ver con las exportaciones de productos y servicios tiene directa relación con todo esto. Tendríamos mucho por hablar contigo, pero como tenemos de alguna forma que concretar el tema por razones de tiempo, yo te propongo la posibilidad de que puedas ilustrar a nuestros oyentes sobre este tema, básicamente, las exportaciones de productos y servicios, y teniendo como trampolín Uruguay 21. ¿Qué tenés para contarle a los oyentes? Bueno, el viernes van a haber varios expositores hablando de diferentes temas y nosotros vamos a contarles un poquito cuáles son las herramientas que tenemos de apoyo a las empresas que quieren comenzar el proceso de internacionalización. ¿Qué es lo primero que tienen que saber? Es que Uruguay 21 es un aliado estratégico para las empresas que quieren comenzar este proceso. Nosotros, intentando ayudar a los exportadores y potenciales exportadores, hemos desarrollado una serie de herramientas que están en nuestra web, que son online, públicas, que son gratuitas y que ponen a disposición de todos información relevante sobre el comercio exterior y cómo iniciar este proceso. Y todo eso se los contamos allí y les decimos cómo tienen que ingresar, cuál es la información que tienen que tener. Porque deben tener en cuenta que para exportar solo necesitas realizar una venta al exterior. Es lo único que necesitas. No lo hacen solamente las empresas grandes. Tenemos que pensar que hay otros mercados donde podemos llegar, que podemos aprovechar la calidad de nuestros productos, detectar mercados, ver oportunidades y así poder ampliar las ventas. Hacernos más competitivos, ingresen divisas de otros lados, también los servicios, es una exportación. Ustedes en Maldonado, que bueno, es el tercero en población, pero que además aporta al Producto Interno Bruto mucho, tiene una estructura productiva diferente al resto de los países, al resto de los departamentos, dado que su actividad principal es el turismo, pero también los servicios de turismo son una exportación. Bueno, nosotros le vamos a contar eso, qué herramientas tenemos para apoyarlo, no solo en la exportación de bienes, sino también en la de servicios. Y además queremos aprovechar a contarles que algunas de las empresas, los emprendedores que fueron apoyados por Sembrando, se encuentran en este momento en la Expo de Uruguay. La Expo de Uruguay comenzó el 31 de marzo, bajo un lema de conectemos nuestras mentes, construyamos futuro, y Uruguay allí tiene un pabellón. ¿Cómo se llama el pabellón de Uruguay? Ese es del exportador. Es Uruguay. ¿Qué nos invitamos a los visitantes? A que conozcan Uruguay, que sepan las cosas que tenemos para ofrecerles. Invitamos a los visitantes a que recorran y sepan por qué es importante vivir, trabajar e invertir en Uruguay. Quienes nos visitan en el pabellón durante esta expo, se encuentra con un espacio de libre circulación, con exhibición de productos premium de exportación, como son los aceites de oliva, la miel, prendas y accesorios de lana y cuero, entre otros. Hay un bar donde se ofrece degustación de vinos diariamente, vinos reconocidos en el mundo por su carácter y su calidad exterior que tienen los vinos uruguayos. Y además de eso encontramos productos de las 10 empresas que fueron apoyadas por Sembrando. Además de esto, también van a poder encontrar cosas tradicionales, como son las amatistas uruguayas, originarias del norte. Hay un rincón de fútbol donde apreciarán nuestros objetos históricos de Uruguay, entre los que se encuentra una réplica de la camiseta de Lirio Varela y de las copas mundiales que ganó nuestro país. Y además va a haber una pantalla gigante ahí con realidad aumentada, donde los presentes interactúan con jugadores de la selección uruguaya e intentan convertirlo en penal. ¿Tá? Lo que nosotros queremos hacer es que este pabellón refleje un poco lo que el país tiene para vender, para ofrecer. Y como les decimos, muchos emprendedores que han participado en estos seminarios, que han permitido que se les apoye, se les ayude en este proceso, ya tienen sus productos allí para que millones de visitantes los puedan ver. Claudia, visto desde la perspectiva del interior muchas veces, todo parece un poco más difícil y lejano, y ya lo hablábamos inclusive con Paula el otro día, ¿no? Todo lo que tiene que ver muchas veces con los trámites que hay que realizar, con cierto temor a la burocracia, a la demora en la concreción de cualquier trámite que cualquier persona del interior quiera realizar como para poder concretar todo el tema de la exportación. ¿Hay maneras de que, básicamente utilizando las nuevas tecnologías, esos pasos se acorten o se eviten como para que con fluidez, con facilidad y con buen entendimiento la gente del interior pueda entusiasmarse con estas ideas? Mira, Jorge, creo que la pandemia, algo que nos dejó bueno fue el acercamiento que tenemos a través de herramientas como son el Zoom, poder mantener reuniones cada 15 días con empresas que están en el interior y que antes o nosotros teníamos que ir o ellas venir a Montevideo. Ahora hemos planteado un plan de trabajo donde nos reunimos cada 15 días, vemos los avances que tienen, les vamos diciendo los pasos a llevar. Hay herramientas como es la ventanilla única de comercio exterior, donde la misma empresa, a través de una herramienta que esto exporta, puede exportar hasta $2,000, ¿ya? Y lo hace todo desde su computadora. Ingresa, se registra, pone el producto que quiere vender y allí lo manda a través del courier privado que tenga y hace la exportación directamente, sin pagar impuestos extras más que $12 un despachante de aduana y un timbre. Todo eso es creado ¿para qué? Para ayudar a esas empresas que están en el interior. No necesitan venir a Montevideo, pueden usar estas herramientas. Parte de lo que voy a hacer el viernes es contarles que están estas herramientas de apoyo, que tienen que pensar que Uruguay 21 es el aliado que necesitan para ayudarlos en este proceso, que nos podemos ir reuniendo cada 15 días por Zoom, ver qué avances tenemos, podemos ir armando un plan de internacionalización. Muchas veces las empresas creen que los planes de internacionalización son solo para las empresas grandes, y no es así. Los emprendedores necesitan ordenarse, focalizarse. Para conseguir eso es escribir en un documento simplemente lo que necesitan, qué es lo que quieren hacer, con qué producción cuenta, hacia qué mercados creen que pueden salir, y nosotros después tenemos que validarles los mercados y ayudarlos con los requisitos de ingreso y costos asociados. Tenemos también una herramienta que les permite hacer un precio de exportación con todos los costos asociados que tiene para que la empresa le pueda dar al importador el precio final de su producto. Muchas veces... Entonces, todo eso nosotros lo vamos a ir ayudando y la tecnología ahora nos permite no tener que viajar, lo podemos hacer a través del Zoom, por ejemplo. Muchas veces de repente el empresario también para concretar todo esto necesita una ayuda o un empuje económico. A través de Uruguay siglo XXI se puede pensar en la posibilidad de que se le puedan facilitar esos trámites también o acercarlo a una posibilidad de créditos blandos como para en definitiva poder potenciar lo que después va a ser su exportación. Bueno, nosotros parte de nuestros roles ser articuladores entre los privados y los programas y herramientas que hay apoyo. Y nosotros, la empresa necesita un apoyo que nosotros no tenemos para brindar la instancia, nosotros lo que hacemos es dirigirlo hacia donde ellos tienen que ir. Articulamos con las instituciones que pueden brindarle ese apoyo. Hay un ecosistema emprendedor y hay un ecosistema de lo que es las exportaciones, donde tienen herramientas de apoyo y que nosotros articulamos uniéndolos y diciéndole en qué etapa está. Pero ¿qué es lo primero que nosotros le pedimos a la empresa? Que realicen un test del exportador. ¿Por qué? Porque este test les va a permitir saber en qué lugar se encuentra. que están siendo iniciándose como exportadores, son potenciales exportadores, o ya están en un paso más avanzado. Entonces nosotros les invitamos a realizar este test, ellos reciben una copia, nosotros recibimos otra, y a partir de ahí vemos en qué etapa están y dónde podemos comenzar a trabajar y cuáles son las instituciones con las que necesitamos que articulen para poder ir avanzando. Bien. Pero sí nosotros brindamos ese apoyo. Bien. ¿Algún aspecto que te parece esencial conversarlo ahora, contárselo a los oyentes y que yo no te lo haya consultado? Mira, Jorge, yo la idea que quiero que los oyentes tengan es que no tengan temor cuando piensan en exportar. Me pasa que, yendo al interior, concentrando, las empresas cuando presentan las exportaciones es como que sienten temor porque creen que recién es una idea de negocios. Muchas veces hay empresas que nacen directamente para exportar y no para vender en el mercado interno, ya sea porque es un servicio o es un producto. Entonces necesitan pensar que una exportación es una venta que se realiza en el exterior. Simplemente una venta fuera de frontera, pero es igual que vender en el mercado interno. Entonces lo que yo les pido a quienes nos están escuchando, que pierdan el temor a exportar. Las exportaciones te permiten traer divisas de otro lado y tener una mayor diversificación, ¿verdad? Entonces, por esas razones que les pido que nos vayan a escuchar el viernes, porque no solo les vamos a explicar qué es, los niños les van a enseñar a validar su marca, a cómo formalizar su empresa, a tener estrategia digital. ¿Por qué? Porque necesitan herramientas de estrategia digital para poder exportar. ¿Sabemos por qué? Porque en el mundo, para que nos vean y sepan que existimos, tenemos que tener una web, un Instagram, o sea, una red social donde el importador que nos busca, nuestro cliente en el exterior, nos vea, sepa que existimos, que estamos. Entonces, también les vamos a enseñar esas herramientas de estrategia digital. ¿Va? Está como todo unido el seminario, es un taller que es súper divertido, que son varias horas, pero que se hace muy ameno, y cada uno de los temas está enganchado con el cliente. Entonces, sí, les quiero invitar a participar el día. Bien, está claro que la participación es gratuita, ¿verdad? Por supuesto, la participación es gratuita, se tienen que registrar, les van a estar confirmando el día antes para que pongan el OK, y sin duda es muy divertido. Hay premios, hay charlas, se hace de una forma interactiva, charlas con los que tenés al lado, charlas con los expositores. Creo que es una oportunidad para tener en un solo lugar y en el interior la información que necesitas para tu idea, comenzar a implementarla, y si ya tenés una empresa, dar el paso siguiente. Y ahí es donde Uruguay 21 está para ser su aliado en este otro paso que necesitan dar. Claudia Peicino, jefe de proyectos de Uruguay 21, gracias por esta charla y estaremos viéndonos allí el próximo viernes en instalaciones de Joy. Muy amable. Gracias a ustedes por invitarme a charlar estos minutos y los espero a todos el día. Buena jornada, hasta pronto. Gracias, Iván.